pintor ubriqueño, Paco Rojas. Paco, que nos acompaña ya por aquí, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues, como decimos, cita que llega en el día de hoy. Y Paco, no sé si muchos nervios, responsabilidad, ilusión, todo ello mezclado un poco, ¿no? Sí, la verdad que no esperaba estar tan nervioso, pero estoy bastante nervioso. Bueno, pues trabajando además muy duro para que todo esté listo para esta noche. Sí, porque quiero mostrar todo lo que estás diciendo. El trabajo ha sido bastante duro del año pasado y me gustaría pues presentarlo a partir de esta noche para que la gente lo disfrutara. La exposición, que evidentemente el contenido es lo fundamental, pero que lo que es la logística, preparar todos los detalles, al final también lleva su tiempo y su esfuerzo, ¿verdad? Sí, llevo un par de semanitas liado solamente con la exposición para que no se me escape ningún detalle, la verdad. ¿Lo veía atrás de alguna imagen de última hora en Facebook, por ejemplo? Sí, porque tengo ganas de hacía tiempo que no hacía una presentación, desde hace 3 o 4 años. En una exposición mía y esta vez pues quería eso, hacer una inauguración y que la gente que fuera disfrutara y estuviéramos allí un rato a gusto. Exposición en la Bacería, que se está convirtiendo ya en una cita, podemos decir, casi tradicional, ¿no? Por estas fechas, en marzo, no es la primera, desde luego. Sí, el año pasado Chani se ofreció, la verdad es que se ha portado bastante bien conmigo. Y todos los años me suele decir que cuando quiera, allí tengo el salón para exponer. Así que yo súper agradecido, la verdad. Bueno, ¿qué vamos a poder ver, Paco, a partir de esta noche? Pues la idea era un poco presentar los últimos trabajos que estoy haciendo, porque el año pasado prácticamente me dediqué a los concursos de pintura. Independientemente de algún retrato y algunos encargos que me hicieron, estoy dedicándome de lleno, más que nada, a la pintura rápida. Estoy yendo todos los fines de semana por todas las partes de España y, claro, esto me va encauzando, me va encaminando hacia un tipo de pintura que tiene que ser muy fresca, muy valiente y muy, como el mismo el concurso dice, y rápido, ¿no? Entonces, pues lo que voy a presentar va a ser los últimos trabajos que he estado haciendo, que están hechos principalmente en blanco y negro, con carboncillos y algunos con pintura mezclado o collage, pero todos en blanco y negro prácticamente. ¿En total qué número de obras? Hay 20 o 22, me parece, 20, entre 20 y 22. Y en cuanto a técnica, nos comentabas que carboncillo, ¿no? Sí, hay carboncillo, collage, hay algunos los he metido acrílico, grafito. También lo que he hecho ha sido poner alguna serie de cuadros de los primeros que yo hice en mi primera exposición, algunos dibujos, pero no cuadros, no son más bien dibujos hechos a carboncillo o a lápiz, para que se vea la diferencia de hace 3 años ahora, ¿no? Como la técnica ha cambiado, ahora ya no es tan meticuloso, sino que más fresco, más vivo, más... Y encima, lo que te estoy diciendo, al ser pinturas hechas en pintura rápida, son en directo, son del natural, y entonces yo creo que capta mucha más expresividad y mucho más, ¿no? Puede llegar más al espectador, ¿no? Que en un estudio sacado de fotografía. Por ahí me comentaba, ¿no? Que un poco el camino que poco a poco al que te está llevando, ¿no? Un poco los últimos acontecimientos, porque me decías, y abrimos aquí si quieres un paréntesis para hablar de todo lo que has hecho el año pasado, que has ido a participar en unos 50 concursos solo el año pasado. Unos cuantos más, de pintura rápida. La verdad que sí, todos los fines de semana he tenido la suerte de hacer muy buenas migas con Abraham Pinto, que es un pintor de Utrera, que es precisamente el que ganó hace un par de años aquí en Ubrique. Y con él, pues, cogemos el coche, las maletas, y donde haya concurso, allí estamos nosotros. Y me comentabas que has calculado los kilómetros y hasta dónde has sumado. Esta mañana digo, ¿qué voy a decir en la radio? Y digo yo, hay datos que pueden llamar la atención y que pueden ser graciosos. Y uno de ellos es pues que probablemente el año pasado haya hecho yo más de 30.000 kilómetros para poder pintar. Y a veces, bueno, pues si pensamos, lo comentábamos, no sé, si son viajes en avión, pues a lo mejor, bueno, pues de hecho harían falta un buen número de viajes, pero imaginemos en coche, ¿no? Sí, sí. Recorriendo toda España. Sí, sí, sí, sí. Vamos, recorriendo toda España, te digo, ha sido desde Cuenca, Burgos, Teruel, Valencia, Ciudad Real, yo qué sé, todo. Aquí abajo más normal, ¿no? Almería, Murcia. Decías que cada fin de semana, ¿no? Prácticamente. Prácticamente todos los fines de semana. La temporada de pintura rápida suele empezar... De hecho, ya ha habido algunos. Un par de ellos en febrero, otro par de ellos en marzo. Este fin de semana he estado en Aral, en Sevilla, y en Úbeda. Y a raíz de ahí ya prácticamente hasta diciembre no para. Todos los fines de semana hay algún concurso en algún punto de España. Así que podemos decir que además te atrae más, ¿no? Ese tipo de pintura en el que hay que arriesgar y pintura también al aire libre, además, ¿no? Sí, ten en cuenta que mi pintura antes era prácticamente de estudio. Tú pintabas de la fotografía. Y me acuerdo que Mansilla, cuando veía mi pintura, me decía: sal a la calle a pintar. Y es verdad, ves las cosas de otra manera, ¿no? Mi abuelo me decía... que cuando se pintaba del natural era cuando verdaderamente tú podías transmitir o podías, no es tanto como pintar de una fotografía. El natural lo que te da no es lo mismo que de una fotografía, ¿no? Y yo lo noto, es tanto lo que noto que ya casi las cosas te salen o pintar del natural te sale solo, ya sabes dónde coge la luz, dónde coge la sombra, qué momento captar, y después vas al estudio y los cuadros te los come porque estás acostumbrado a esa tensión de pintar en pintura rápida. En el estudio un cuadro, vamos, te lo haces rápido, ¿no? Los tiempos son distintos. Sí, sí, sí. Entonces te obliga, ¿no?, a reaccionar y ser más dinámico, ¿no? De hecho, ahora ya no copio fotografía, sino que la interpreto. Ya hay veces en que no necesito mirar la fotografía. Ya cuando vas pintando, lo que voy buscando es tanto la plasticidad o la técnica o el material en sí, cómo se luciría en el lienzo que tengo, ¿no? Entonces muchas veces dejo de lado la foto para que el cuadro me pida donde necesita, ¿no? Te habla, te pide dónde tocar, dónde no tocar, para que... Supongo que todo ello dentro de la evolución de tu pintura, que va desde lo más académico a ir creando tu propio estilo, ¿no? Sí, es como, claro, es un recorrido en el que todos necesitamos, en cierta forma, crear nuestro propio estilo, ¿no? Venimos de la universidad, venimos con una idea del dibujo, de digamos que lo que te van enseñando es pintar académico, es el realismo, ¿no? Y erróneamente se asocia a mientras más se parece a una fotografía, mejor pintado está. Y no es así. Tú puedes utilizar la excusa del realismo para pintar, pero lo que estás utilizando es un medio que es verdaderamente con el que tienes que expresar, ¿no? No tiene por qué acabar siendo realista. Pues yo, en mi fin, sí lo busco un poquillo, ¿no? Pero no quiero un cuadro nunca acabado. Quiero que se disfrute de la pintura cuando tú te acerques, que se vea pintura. Paco, que además lleva la pintura en la sangre, podemos decir, de familia, desde muy pequeño, ¿no? Veías a tu abuelo y ya desde por ahí vino un poco también el gusanillo, ¿no? Sí, mira, curiosamente, haciendo una especie de texto para ponerlo en la exposición, puse así una serie de premios que he ganado y demás, y me dice mi padre, me dice, ¿y no has puesto los que ganaste cuando chico? Y digo yo, ¿cuando chico? Y yo no sabía ni siquiera... No recordaba. O sea, hombre, yo me acuerdo, pero no. Y resulta que mirando me encontré una medalla que gané en el trofeo El Petaquero y tenía yo 9 años. ¿Sabes? Y después otro con 16 en el concurso juvenil. O sea, que sí es cierto, viene desde lejos. Incluso recuerdo, ¿no? Eso no se me va a olvidar en la vida. Con mi abuelo está pintando mis primeros lienzos al óleo con 12 o 13 años. Tu abuelo que fue completamente autodidacta, además. Sí, el autodidacta. Y además aquí ha repercutido muchísimo, muchísimos pintores, ya hoy en día gente muy mayor, empezaron a pintar gracias hasta en su taller del Repujado. Lo veían pintar y acabaron pintando también. En una época en la que no era tan habitual, digo, como hoy en día, ¿no? Cuando, donde hay una cantera grandísima de pintores, por ejemplo. Claro, de hecho vienen de ahí. Cuando estuve trabajando en el... en el ayuntamiento, haciendo el catálogo de obras de arte del ayuntamiento, descubrí pues que los concursos actuales de pintura vienen de mi abuelo juntarse con los cuatro pintores que había en Ubrique en los años 40, en los años 50, vamos. ¿Sí? Pues, como decimos, por tanto, le viene evidentemente de sangre, de muy pequeño, ya lo veía y lo practicaba. Después llegó la época académica, podemos decir, y pero bueno, no fue tú, lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Tú comenzaste a trabajar, en este caso, dentro de otro ámbito artístico, y bueno, pero sí que hace unos años ya diste el paso definitivo, ¿no? Sí, yo nunca he pensado que lo que yo hacía le pudiera gustar a la gente, ¿no? Yo sé que a mí me gusta y lo disfruto. Entonces, digamos que para ganarme la vida me dediqué al mundo del diseño. Incluso estuve trabajando en Barcelona durante 10 años. Pero claro, una vez que me vine aquí a Ubrique y volví otra vez a juntarme con Lobato, con Marté, con Mancilla, con Rafael Domínguez, con Joaquín, con todos los pintores de aquí, con Celia, con... Te va picando otra vez el gusanillo. Es como si lo tienes tan cercano que esa relación otra vez surge. Lo tenías ahí latente, pero surge. Pero te pica, te pica. Necesitas estar con ellos y disfrutar y enseñarles lo que estás haciendo y ver lo que están haciendo ellos y superarte. Y encima, hoy en día, con las redes sociales, pues tú colocas lo que vas haciendo y demás, ¿no? Entonces, al ver tanta aceptación por las cositas que yo iba poniendo en las redes sociales, pues claro, tu necesidad de mejorarte iba avanzando, ¿no? Y eso fue, llegó un punto en el que dije, yo en vez de dedicarme al diseño, ¿por qué no me dedico a la pintura? Si veo que, vamos, veía por lo menos que podía vender más cuadros que diseño, ¿no? Y encima hacer lo que verdaderamente me gusta, ¿no? Eso, ese salto que fue en el 2011, más o menos, ¿no? Y como tú comentabas, ¿no? Ese dato es muy curioso, ¿no? Cómo cuelgas en Facebook un cuadro tuyo y ves que le gusta a la gente. Y a partir de ahí, bueno, pues intentas ir mejorándote y empieza a partir de ahí, ¿no? Sí, y van apareciendo cada vez más seguidores. Ya no es Facebook, ya es Twitter. Ahora, últimamente que estoy descubriendo Instagram, yo qué sé, en general las redes sociales, ¿no? Y todo ello caminando durante estos años, y la verdad es que con éxito. No solo por la opinión del público, sino que también la crítica, los especialistas te han premiado en muchas oportunidades. Sí, la verdad es que he ido ganando algunos premios, eso sí te reconforta y te hace seguir adelante, la verdad. Pero vamos, está bien porque necesita uno dinero para seguir, pero mi meta es, sinceramente, yo los quiero saber todo de la pintura y quiero pasar de las diferentes técnicas para, yo qué sé, sacar el máximo conocimiento posible para poderte expresar, ¿no? Como artista, como... Yo tengo muchas cosas que decir y quiero que sean a través de la pintura. No quiero hablar, Paco, de los premios, pero hay que hablar de ello porque son, como decimos, algunos muy destacados. Por ejemplo, el año pasado veíamos uno a nivel nacional, ¿no? El del Ejército del Aire. Sí, sí, la verdad es que sí. Ese me sorprendió bastante, no lo esperaba. Igual que no espero ninguno de los premios, yo simplemente participo y ya está. Y sí, a nivel nacional me gustó la sensación de haber ganado un premio medio en condiciones. Pero también, de hecho, ¿no? En los concursos de pintura rápida, ¿no? En diferentes puntos. Sí, por ejemplo, el año pasado hubo un premio que me llamó mucho la atención. De hecho, fue el primero que me lo dio la Universidad de Cádiz. Y el título del premio era el de Nuevos Talentos. Y digo, y yo, como era el primero que conseguía del año, lo primero que pensé, digo, esta gente me han confundido con un estudiante o algo. A ver si esto, porque claro, digo, nuevos talentos. No me da que entrega alguien ahí. Esto es sinónimo de estudiante o de. Y yo pensaba que es que estaban equivocados, se creían que yo era un estudiante de la universidad o algo, ¿no? Y no, es sencillamente que como era la primera vez que me presentaba al concurso, pues para ellos era nuevo y novedoso lo que yo había hecho y me pusieron ese premio, ¿no? Pero estuvo bien, estuvo bien. Y como decimos también en la pintura rápida, ¿no? Sí. ¿En qué lugares, por ejemplo? Pues en Cuenca, en San Clemente, hubo un premio, es que no me acuerdo de los pueblos ya, y otro. No me acuerdo, es que no me acuerdo de los nombres, puntos. Porque son pueblos, en un pueblecillo y después, y después Huelva, de toda la ruta que te has hecho además. es que es verdad, no me acuerdo de los nombres ni de los sitios. Ayer estaba poniendo los carteles a los cuadros de los pueblos y los tenía que mirar en internet. Porque no sé, es imposible que yo me acuerde de todos los sitios en los que he estado, ¿sabes? No, pues veremos, por tanto, trabajo de esa pintura rápida también en, sí. la exposición de, como decimos, que se inaugura esta noche bajo el título Luces y Sombras. Sí, le he puesto ese título porque es cierto que cuando vas pintando en pintura rápida, tú intentas hacer, digamos, como hay tantos cuadros en el concurso, intentas hacer algo que sobresalga del resto, ¿no? Entonces, yo lo que he hecho ha sido poner en mi cuadro una especie de recorrido para que el que mire el cuadro, digamos, que pasee por él, ¿no? Y lo llevo desde la parte más oscura hacia la luz, hacia la parte más clara, o lo paro en la parte que a mí me interesa. Digamos que tú juegas un poco con el espectador. Y en el blanco y negro eso se consigue, bueno, es fácil. Ya uno lo va intentando y va viendo que va funcionando. Y en el blanco y negro se consigue así, pues, intentando jugar con los tonos y buscando esa especie de recorrido con luces y con sombras sobre los diferentes edificios y el cielo o las montañas de fondo, ¿no? Las luces, las sombras, que quizá de lo más complicado para un pintor de captar. No, bueno, lo más complicado es pintar bien. En general. Pintura rápida es difícil en general. Yo, por ejemplo, ayer lo estaba comentando, este fin de semana estaba pintando en Araal y la pintura rápida no te da tiempo a reaccionar. Esto es algo que en 4 o 5 horas tiene que estar el cuadro hecho. Y me acuerdo que Cristóbal León, uno de los mejores pintores nacionales, estaba al lado mía y estábamos hablando y le pregunté, le digo, yo me he quedado como, me falta traerme para acá a la torre el no sé qué. Y Cristóbal León lleva 16 o 17 años pintando en pintura rápida. Y fue a mirar mi cuadro y decirme, eso que necesita luz aquí y no sé qué allí. Y claro, yo estaba bloqueado. Y me quedé como diciendo, lo que es la experiencia, ¿no? De estar tanto tiempo pintando del natural y en tan poco tiempo, ¿no? Entonces esa agilidad mental se va consiguiendo, ¿no? Se va consiguiendo. De esta forma, en tu caso llevas un año volcado, como decimos, el año pasado, y bueno, ya se puede ver en la obra, en tu obra, la calidad, evidentemente. Y bueno, pues ahí siguiendo investigando, siguiendo el trabajo diario que hace que vayas conformando, como decíamos, ¿no? Tu propia pintura, ¿no? Además, en los cuadros se verá, pero cuando la gente viene a mi estudio, siempre le enseño una esquinita que tengo, que está llena de recortes, de tablitas, de trocitos de tela, y son todos experimentos con papeles, con colores, con muchos sitios tiro la pintura desde lejos para ver cómo queda. Todos esos experimentos están en una esquinita. De hecho, en la exposición he puesto algún que otro cuadrito pequeño que son esas pruebas y esos experimentos que me han servido para después, en pintura rápido, llevarlo a la práctica, ¿no? Bueno, pues todo ello se va a poder ver a partir de esta noche, como decimos. Sobre todo ese trabajo volcado ya en la pintura rápida. ¿Proyectos para los próximos meses, por ejemplo? Pues voy a seguir la misma línea del año pasado, la verdad. Voy a seguir participando en los concursos de pintura rápida. Supongo que estaré algún tiempo más pintando con este estilo del blanco y negro, aunque ya me apetece muchísimo meter color, ¿no? Y después plantearme una serie de cuadros más importantes, más serios y mucho más grandes, palos de pintura seca. Porque en el mundo de la pintura, a ver, yo puedo pintar muy bien y puedo hacer todo lo que yo quiera, pero está claro que para poder trabajar tranquilo lo que necesitas son premios. Tú, si no tienes un buen currículum, con la pintura no vas a ningún sitio. Y eso se nota muchísimo. Ha habido, como estábamos hablando antes, un antes y un después, desde que gané el Premio Nacional hasta... O sea, hasta ahora, en comparación con hasta entonces, porque ya, la gente no te ve igual. Entonces, yo sé que necesito eso, seguir continuando, participando y consiguiendo premios para que por lo menos se vaya reconociendo cada vez más. La obra que vamos a poder ver desde hoy, ¿todo en blanco y negro, esas 20 obras? Sí, excepto uno a bolígrafo. Iba a poner dos o tres a bolígrafo, pero no cabían. Digo, pero había uno, digo, mira, este lo voy a dejar, el único que hay, los demás son todos en blanco y negro. Yo creo que te recuerdo del instituto también en todas las libretas dibujando a bolígrafo. Yo tengo todos mis apuntes y todas las libretas de la escuela y del instituto están llenas de dibujitos por todos los sitios. Sí. Bueno, pues la evolución de Paco Rojas, que la vamos a poder ir viendo. La gran evolución, además, como puede verse ese talento que plasma en las 20 obras que veremos desde hoy. No nos hemos referido a la temática. Me imagino que un poco en la línea de... La temática son todo prácticamente paisajes. Que he pintado los pueblos. Y, claro, los antiguos he metido una serie de varios dibujos que tengo desnudos. Y algún retrato lo que llevo. Bueno, pues todo de obras realizadas durante este último año. Los de pintura rápida, sí. Incluso hay alguno que he pintado. Bueno, los dos de este fin de semana están metidos también. Los más recientes. Sí, sí, sí. Los dos de este fin de semana los he metido. Por eso he tenido que sacar otros de bolígrafo. Pues ya lo saben, no se pueden perder durante este próximo mes. Va a ser del día 22 a 22. Del 22 al 22. Y la presentación de esta noche, a la que está invitada cualquier persona. Sí, vamos, yo no soy una persona privada que... Que no has enviado invitaciones especiales, además lo comentaba a través de las redes. Al revés, el espacio es grande y tengo ganas de que el que quiera ver mis cuadros y disfrutar de la presentación vaya. Además, es lo que te estoy diciendo, la he preparado con mucho cariño, muchas ganas, unos cuantos canapés se tomará una copita, y además tengo una sorpresa también preparado, porque yo quiero agradecerle a toda esa gente que me ha apoyado y que irá seguramente esta noche de alguna manera, ¿no? Ese apoyo, ¿no? Yo quiero agradecérselo. Entonces he buscado un poquito de música en directo. ¿Lo podemos comentar o no? Digo, porque por aquí tengo el dato... No se puede. No diga nada. No se puede decir. Bueno, de todas formas, un acto presentado, eso sí lo podemos comentar, sí, por José Luis Mancilla. Sí, Isabel, estuve hablando con Isabel, me dijo que sí, que para ella era un honor estar en mi exposición y presentarla. Porque además, que es que Isabel nos conocemos de hace un montón de años. Y José Luis Mancilla, para que hable un poquillo de la parte pictórica que me ha ido viendo a lo largo de estos años. Y bueno, pues solo comentar que... va a haber música de piano amenizando además el evento, ¿no? O música... Sí, de piano. Bueno, pues, como decimos, todo ello a partir de las 9... De la noche. De la noche. En la Bacería, allí en el centro de la Avenida España, la cita con la pintura de Paco Rojas bueno, pues bajo ese título de esta muestra, Luces y Sombras. Paco, invitación a aquella persona que nos esté escuchando para que acuda esta noche. Pues nada, simplemente decir eso, que tengo muchas ganas de daros las gracias por haber estado ahí, por haberme apoyado tanto en las redes sociales Y ya está, y mi forma de agradecerlo es hacer una inauguración de mi exposición para que todos estemos a gusto y bien. Pues seguro que serán muchísimas las personas que se den cita en el día de hoy allí, y por a través de Facebook veía, ¿no?, muchísimas personas que no van a poder estar, pero que contactaban contigo desde distintos puntos de España para darte ánimos para esta noche. Sí, esto es lo que tiene las redes sociales, que tengo seguidores de Japón, de Estados Unidos, que yo no los conozco personalmente. Pero sí es cierto que continuamente me ponen comentarios y me hablan, y ya son como amigos míos de las redes sociales, pero que no sé si los conoceré algún día, porque están de Rumanía, de yo qué sé. Pues Paco, que muchísima suerte, y seguiremos, por supuesto, hablando de todos tus proyectos en el ámbito de la pintura. Muchas gracias. Gracias a vosotros.